Nos cuesta de ser humano, todo su gesto. La creación. Damos todos nuestras manos. Fuerza del ser humano, con un solo gesto. La creación. Hablar. Ser humano, con un solo gesto, la reacción.